dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Cristal dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Cristal dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor.